en México. Organizaciones ambientales en Veracruz, México, apoyan la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal a los diputados, en la que se pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención de la Disposición de Residuos Peligrosos. Escuchemos las razones y las implicaciones en un reporte desde Radio Teocelo. Saludos, América Latina. El 28 de marzo del presente año, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa por medio de la cual se pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención de la Disposición de Residuos Peligrosos. Organizaciones ambientales en Veracruz apoyan la iniciativa, esperando que los diputados y senadores la aprueben y no se dejen llevar por las grandes compañías, señala Emilio Rodríguez, de la Asamblea de Iniciativa y Defensa Ambiental, La Vida. Estas cuatro leyes tienen propuestas de modificación en sus artículos en favor de la soberanía nacional, en tanto reclama la posesión, por decirlo así, de los minerales que hay en el subsuelo y limita las prebendas, las prerrogativas que otorgó Salinas de Gortari en 1992, cuando reformó esta ley. Entonces, estamos verdaderamente muy, muy, muy contentos por esta propuesta de parte del gobierno federal. Se va a turnar a las cámaras para su discusión y su posible aprobación. Y nosotros, pues, la respaldamos desde ya. Pensamos que es una iniciativa que favorece gran parte de las demandas que hemos tenido como organizaciones y como sociedad en torno a, pues, las facilidades que se le han otorgado a estas empresas. Entonces, estamos en ese sentido, pues, atentos, porque el sector minero no va a permitir de manera tan sencilla que este decreto de ley avance. Las principales zonas mineras en México se ubican en los estados de Sonora, Zacatecas, Chihuahua y San Luis Potosí. En el caso de Veracruz, la lucha y resistencia de organizaciones ambientalistas y pueblos han logrado que los 24 permisos otorgados a empresas extranjeras fueran cancelados. De igual manera, el 12 de abril, habitantes de Iztacamaxtitlán, Puebla, conocieron que se logró la cancelación definitiva de concesiones mineras en su comunidad, una lucha de integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra. La lucha sigue. Para Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas.